Rosa, su amor, su reina, la más linda de este planeta, la que baila mi cumbia buena. Yo me quiero ganar todo su amor, todo su amor. Vamos.